Dice el papá pato a la mamá pata que nuestro patito tiene mala pata. Pato, patito, métete a nadar, pata, patalea y empieza a jugar. Pato, patito, métete a nadar, pata, patalea y empieza a jugar. Se sale del agua pa' secarse al sol. Viene Doña Nube y le da un chapagón. Pato, patito, métete a nadar, pata, patalea y empieza a jugar. Pato, patito, métete a nadar, pata, patalea y empieza a jugar. Se mete en el agua, no quiere más sol. Y como es chiquito, se da un resbalón. Pato, patito, métete a nadar, pata, patalea y empieza a jugar. Pato, patito, métete a nadar, pata, patalea y empieza a jugar. Estoy pensando una canción. Los chiquitos de la China, cuando no saben qué hacer, tiran flores.